yo soy Cristina Cabral de Radio Encuentro y hace 20 años más o menos, porque desde mis 15 años que estoy vinculada con la radio, porque nos vinculábamos ya cuando estábamos en el secundario, teníamos un taller de radio y veníamos a visitar Radio Encuentro. Y después me seguí vinculada con la radio, fui a estudiar periodismo y seguía vinculada porque venía a trabajar acá o mandaba informes a los estudiantes que éramos de Viedma y que vivíamos en La Plata, hacíamos unos micros y los mandábamos en cassettes y llegaban acá y se pasaban en la radio. Y cuando vine en el 2001 a vivir a Viedma, ya me instalé en la radio dando talleres con adolescentes durante muchos años. Y bueno, ahora un poco en la gestión de la radio, ¿no? También durante algunos años hice periodismo a la mañana, pero la radio es parte de mi vida y todo lo que hago en las universidades, que es donde doy clases, está fuertemente basado en los aprendizajes que tenemos con los compañeros en la experiencia de las radios comunitarias, no solo en Farco, sino también en ALER, que es la Asociación Latinoamericana. Así que ese es mi espacio, este es mi espacio de formación, de compromiso, de crecimiento, y bueno, creo que siempre la radio en estos 25 años ha tenido vinculación con su pueblo y ha acompañado los procesos que ha tenido Viedma y la región, y bueno, y es está hecha por gente muy apasionada por la radio, pero más que nada por su comunidad, y eso es lo que hace que se sostenga, ¿no? Porque hay mucho compromiso, mucha pasión, la pasamos muy bien, nos queremos mucho los compañeros y humanamente también es muy contenedora la radio, ¿no? Cada uno de nosotros con toda su vida y eso se siente acompañado por la radio, ¿no? Así que somos nosotros en realidad, la radio más que eso es el grupo de gente que ha venido llevando este proyecto adelante, encabezado un poco por Néstor, que es el que está desde el momento de su fundación, y su esposa Olga, pero después, bueno, todos los compañeros que nos hemos sumado, siempre hemos sentido que teníamos espacio para crecer, para proponer, para debatir, y así es, y bueno, esperemos que se siga fortaleciendo ahora también con el canal de televisión.